Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Muy buenas noches tengan todos ustedes, los saluda DJ Joe en su programa favorito 70s and 80s The Mix, aquí en el 1670 de amplitud modulada en Radio Anáhuac. Todos los sábados estamos empezando aquí a las 8 de la noche y hoy tenemos el cierre de este mes, el cierre de febrero, los 4 programas de febrero en donde estuvimos haciendo pura música romántica. ¿Qué les parecieron los especiales de Air Supply y el de Chicago la semana pasada, esa gran dedicatoria? Pues hoy no se va a quedar atrás. A pesar de que les dije que el último mes de cada mes íbamos a tener rock and roll, hoy vamos a tener un especial de música de los 50s, de los 60s. Ese rock and roll, pero tranquilo, de amor, lleno de todo ese romanticismo, como todos ustedes lo han sentido alguna vez. Y comenzamos aquí en Radio Anáhuac, 70s and 80s The Mix con DJ Joe. The next one up is from the Great American Songbook number 3, which comes out in a week or two. Here goes. This one's a lovely song. But you know this one. Once upon a time, before I give up smiling, I hated the moonlight. Clavers of the night that poets find beguiling seem flat as the moonlight. With no one to stay up for, I went to sleep at 10. Life was a bitter cup for the saddest of all men. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the one my arms had ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked the moon, I turned to gold. My own. appeared before me. Though by my arms will ever, ever hold, I felt somebody whisper, please adore me. And when I broke the moon, it turned to gold. No moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Got a girl of my own. He got a girl. He got a girl of my own. Let me go, let me go, lover. Let me be, set me free from your spell. You made me weep, cut me deep. I can't sleep, lover. I was cursed from the first day I fell. Don't want me, but you want me to go on wanting you. How I pray that you will say that we're through. Please turn me loose. What's the use? Let me go, lover. Let me go, let me go. Let me go. You made me weep, cut me deep. I can't sleep, lover. I was cursed from the first day I fell. You don't want me, but you want me to go on wanting you. How I pray that you will say that we're through. Please turn me loose. What's the use? Let me go, lover. Let me go. Let me go. Let me go. Cloud holds the sunshine in. Suddenly there's a valley where the earth knows peace with man. When a storm hides the dim distant rainbow, and you think you can find a friend. Suddenly there's a valley where friendships never touched only by the seasons, swept clean by the waving grace. tomorrows, and you feel you can't try again. Suddenly there's a valley where hope and love begin. Suddenly there's a valley where hope and love kisses. When first we met, how you wanted my kisses. They were hard to get, till I was sure your love was true. Then I gave you all my heart and all my kisses too. I wish that I'd been smart and never adored you. You broke my heart. Easy kisses just bored you. But the day will come when you will find to your regret a love as true as mine is hard. DJ Joe, 70s and 80s remix. DJ Joe. Los incalculables estímulos sonoros e imágenes dirigidas a lo más profundo del subconsciente generan un éxtasis único. Recuerda, todo tiene un precio. ¿Qué estarías dispuesto a entregar por un poco de su mezcla? Mix DJ Joe y 70s and 80s. La mezcla perfecta para tus oídos. DJ Joe. Only you can to make all this world seem right. Darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do, and to fill my heart with love, for only you. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. Change in me. rose in the early spring. Love is nature's way of giving a reason to be living. The golden crown that makes a man a king. Fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendor thing. Silent heart and taught it how to sing. Yes, true love, a many splendor thing. Oh, Lord. Darling, je vous aime beaucoup. Je ne sais pas what to do. You know you've completely stolen my heart. Morning, noon, and night time too. 'Cause you're wondering what to do. That's the way I felt right from the start. Ah, Sherry, my love for you is straightforward. Wish my French were good enough. I tell you so much more, but I hope that you comprehend all the things you mean to me. Darling, je vous aime beaucoup. I love you, yes I do. Wish my French were good enough. I tell you so much more, but I hope that you comprehend all the things you mean to me. Darling, je vous aime beaucoup. I love you, yes I do. I love you, yes I do. You said, told me love was too plebeian, told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river, I cried a river over you. I

girl that I love best. Do the food, oh Rudy. Do the food, oh Rudy. Do the food, oh Rudy. Do the food, oh Rudy. Do the food, oh Rudy. Ba ba ba do ma ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da. Pareció este remix Tutti Frutti de Little Richard, su nombre real Richard Wayne Pennyman, un hombre que nació el 5 de diciembre de 1932, actualmente tiene 85 años, pues cantante, pianista, compositor. Una cosa que me pone la carne muy chinita. Un hombre que se jubila a los 80 años de edad después de una carrera ininterrumpida que duró 56 años. Él empieza en 1947 y en el 2013 decide colgar, ahora sí, que las guitarras, el piano, la composición. Es considerado como el arquitecto del rock and roll. En realidad él empezó con blues y ritmo. Algo impresionante, pero él fue el que creó todo el rock and roll y que desgraciadamente por el color de su piel fue apartado de la gloria que él se merecía. Elvis Presley lo reemplazó, pero no por eso deja de ser el mejor y deja de ser el rey del rock and roll, del rhythms, de los blues y del soul. Él fue Richard Wayne Pennyman, Little Richie. Pero hombre, ya no podrá, pero nunca jamás. Muchas gracias a todos los lugares que nos sintonizan en vivo todos los sábados a las 8 de la noche en Condesa, en La Roma, en Polanco, en Lindavista, en Satélite, en Interlomas, hay un nuevo lugar en Santa Fe, el King's Pub, híjole, ya me eché un comercialazo, pero pues igual muchos otros lugares también en Cuernavaca, en Acapulco, en Cancún, Gracias a todos ustedes que nos sintonizan cada sábado. Hoy se nos ha terminado febrero, el mes del amor. La próxima semana vamos a tener muy buenos programas y en marzo, el 9 de marzo, vamos a hacer un especial de Phil Collins. No se lo pierdan, va a estar sensacional, debido a que pues ese día tiene concierto en el Auditorio Nacional. Para todos los que no puedan acudir, les voy a dedicar ese especial. Y amigos, somos mexicanos, no perdamos nuestros valores. Hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera. Vamos a seguir celebrando, pero les recuerdo, si celebran y toman, no manejen. Buenas noches, hasta la semana próxima. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free.